donde está la plaza de mercado, ese no era el sitio de la plaza de mercado. Ese era el parque central del barrio Restrepo. Cuando hicieron ahí era la plaza. No, la plaza quedaba a un ladito, porque no había una estructura como plaza, ¿cierto? Sino que donde construyeron la plaza, después construyeron la plaza, porque estaba lo de la plaza a un lado del parque y luego la pasaron a los potreros donde hoy son los apartamentos de Ural mientras construían la plaza, que la construyeron en el parque central del barrio de Estrepo. Pero también a mi china se la tragó la ciudad.